Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aquí nuevamente en otro programa de Aldea Global, de Construyendo la Agenda Internacional. Estamos saliendo desde los estudios de Radio Voces todos los lunes de 10 a 11 y por Radio Unlar los martes de 8 a 9. Así que saludamos a todo el público y a las dos emisoras queridas compañeras. Estamos aquí con Satélite Yago en los controles técnicos, operación y musicalización. Mandamos un saludo a Victoria Estrada, que está complicada ahí. Tenemos que ver cómo hacemos para acomodar los horarios y nuestros horarios para poderla tener de vuelta aquí, porque la extrañamos mucho, ¿o no, Maxi? Así es, se la extraña Vicky, por supuesto. Y estamos con Maxi Buteler aquí también. Buenas noches, Mati, Yago y a todos los que nos están escuchando. Y quien les habla, Matías Barriola, vamos a decir mal mi apellido, cosa de quedar bien. Arriola. Bien. Una semana no tan agitada, pero siempre la agenda internacional se mueve sin que uno lo sepa, ¿no? Exactamente. Bueno, han pasado algunas cosas, pero sobre todo esta semana va a dar que hablar, porque los líderes mundiales se están reuniendo en New York por la sesión número 74 de la Asamblea General, en donde, entre otras cuestiones, se van a discutir problemas globales. El más importante, o el que más aqueja, el que más está llamando la atención actualmente, es el problema del cambio climático. Entonces, hoy comenzó la cumbre por el cambio climático, vamos a estar hablando de eso en este programa. Tenemos una entrevista especial a un compañero, amigo, colega, que nos va a estar contando desde su perspectiva qué es lo que se viene, ¿no? Así que esta semana va a ser bastante movida para seguir todos los temas que se van a tratar en la Asamblea General, ¿no? Bueno, y si bien ese va a ser el tema central, a lo mejor vamos a estar haciendo un ping-pong, un par de otros temas que nos parece interesante para mencionar y que tendremos que tratar en otros programas. Uno es España, que al final que hemos tratado un poco el tema. Recordemos que el 28 de abril de este año fueron elecciones, ganó el PSOE y, dado el sistema parlamentario que tiene España, no queda presidente así Sánchez rápidamente, sino que tiene que haber un consenso dentro de la Cámara de parlamentaria para poder asumir. Que puede ser él, puede ser otra persona. Puede ser una persona que ni siquiera estuvo en las elecciones, de hecho. Pero por lo general es el que ganó, digamos, el que acumuló, digamos, que en este caso Sánchez. No hubo acuerdos después de muchos intentos. No se llegó. Recordemos que este sistema parlamentario también tiene la particularidad que fue creado pensando en el bipartidismo, que era el PP y el PSOE, y ahora tenemos del lado de la derecha a Ciudadanos, a Vox, al PP, y tenemos del lado de las izquierdas, tenemos a Podemos, Juntas Podemos, al PSOE, y bueno, entre un lado y el otro también están los partidos independentistas, que también llevan bastantes votos, como el catalán o el vasco. Y bueno, y ahora el próximo 10 de noviembre va a haber elecciones. Ajá. Es bastante un análisis bastante difícil porque las izquierdas no lograron, digamos, esa alianza. Podemos y el PP estuvieron todos estos meses peleándose. Hay mucha data sobre eso que no vamos a andar. Pero bueno, de unas elecciones de este año, principio de año, con un alto participación, con un 71.7% de gente que asistió, en un país donde no es obligatorio el voto. Altísimo porcentaje. Y lo que muestra mucho es un poco de decepción. Yo imagino que también, más que nada del lado de las izquierdas, no haber podido lograr, digamos, un acuerdo que los llevara, digamos, a votar y poder empezar un gobierno, porque si bien sigue funcionando el Estado, digamos, es como que está medio parado de abril. Y bueno, y después de las elecciones de 10 de noviembre, es de vuelta, es como barajar y repartir de vuelta. Exactamente. Bueno, muy complejo lo que pasa en España. Estaría para más adelante poder desarrollarlo en mayor profundidad, ¿no? Para entender bien qué pasa, qué significa esto de la ruptura del bipartidismo, la dificultad que tienen para alcanzar consensos en el Parlamento. Bueno, para seguir también, ¿no? Tal cual. Y otro de los temas que me parece interesante que vamos a empezar a tener que tratar, tienen que transcurrir un poco los acontecimientos, pero bueno, queríamos mencionar también lo que fue la declaración de Puebla en julio pasado, que no lo hemos tratado en el programa, que es como lo opuesto al grupo de Lima. Ajá. Ese grupo, en la declaración de Puebla en México, se definió un nuevo grupo que se llama el Grupo de Progresistas Latinoamericanos. Bien. En un contexto que también habría que pensar, digamos, porque es como esas idas y vueltas, y a partir también de todo este recorrido latinoamericano que hizo Alberto Fernández. Sí. Muestra un poco cómo se rearma un poco el progresismo, digamos, que fue al principio del siglo XXI tan fuerte, y ahora, bueno, entre toda la crisis de Venezuela y bueno, y ahora elecciones que van a definir un poco cómo sigue el panorama, no solo la Argentina, que a lo mejor es un poco más clara, pero sino también la de Bolivia o Uruguay, que son, digamos, otro de los países progresistas, digamos, con sus matices y todos sus peros, pero digamos que Alberto Fernández, por ejemplo, no casualmente no pasó por Brasil a ver a Bolsonaro, ¿no? Claro, bueno, también todo un mensaje, ¿no? Para demostrar también, si bien él tiene un marcado enfrentamiento personal con el líder brasilero, también marca un poco la postura ideológica con la que él pretende gobernar en caso de confirmarse los resultados de las elecciones pasadas, que fueron las PASO. Sí. Sí, que terminaron siendo, después del recuento de votos, un 49.5% de Alberto Fernández, donde hace parecer que una segunda vuelta es imposible, prácticamente un maracanazo. Exactamente, pero bueno, no hay que dar nada por hecho, hay que esperar a que se desarrollen los acontecimientos y ver qué pasa. También hubo novedades, es un tema que tocamos un poco marginal el lunes pasado con respecto a ex líderes de la FARC, entre ellos Timochenko, que fue el jefe histórico de este movimiento revolucionario o guerrillero, depende de quién cuente la historia, y en donde dice que van a asumir como hombres y mujeres que formaron parte del último Estado Mayor Central que sobrevivió a la confrontación, la responsabilidad ética y política. Ellos dicen que van a honrar su palabra, la palabra empeñada en este acuerdo de paz que había alcanzado con el gobierno, y van a responsabilizarse, pidieron disculpas a la sociedad nuevamente, pero dejó entrever también que esto es una batalla también por el discurso, una batalla por el relato, por cómo se cuentan los hechos. Hay una postura de parte de los ex miembros de la FARC en donde ellos critican a esta visión hegemónica de que ellos han sido los enemigos o un mal del Estado colombiano, a pesar de que han aceptado los crímenes que se cometieron, pero que entienden que la FARC nacieron como una demanda espontánea de un sector amplio de la sociedad por una reforma agraria, por mayor igualdad social, y ante la falta de vacío de representación que tuvieron cuando fue asesinado en los 60 el presidente socialista que representaba todos estos intereses bastante heterogéneos. Así que bueno, también para seguir este tema interesante de la FARC, que es un factor de inestabilidad por lo que contábamos el lunes pasado, y bueno, con estas declaraciones también bastante llamativas y fuertes de los ex jefes que comandaron a las históricas FARC. Las dos Colombias, las famosas dos Colombias. Exactamente. Bueno, después otro de los temas que viene a colación de lo que fue la semana pasada, sigue el conflicto muy fuerte en el Golfo Pérsico. Bueno, esta semana, por ejemplo, una de las cosas que ocurrieron, es una nota un poco de color lo que vamos a contar ahora, pero uh-huh, en Irán hicieron una muestra, tipo un paseo, tipo museo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos museo? ¿Qué podemos mostrar? Bueno, mostraron todos los drones de distinto tipo, tamaño, forma, función, que han derribado de Estados Unidos, que han estado incursionando en territorio aéreo de iraní. Que de hecho hace un par de meses hubo un par de derribos donde Estados Unidos acusaba que eran aguas internacionales, Irán decía que habían violado el espacio aéreo. Sí. Y bueno, y estuvieron ahí mostrando y fotos y toda la movida muy, muy interesante, cómo sigue creciendo este conflicto. Y bueno, y por el otro lado, Arabia Saudita está viendo cómo hacer para poder recomponer el ataque que sufrió, y demostrando también a la vez, mostrando, digamos, los restos de los supuestos restos, digamos, de los ataques, sí. Y de esa manera también tratando de justificar de por qué ellos dicen que fue Irán y no Yemen quien realizaron los ataques, digamos. Geográficamente es mucho más cerca Irán que Yemen, pero de todas maneras la guerra que están llevando adelante hace ya varios años contra los grupos que se autodellaman hutíes, también hace que la confrontación en una batalla asimétrica, porque Arabia Saudita es un país con muchísimo armamento, muchísimos aviones, pero esta guerrilla están generando, digamos, una nueva Vietnam en Medio Oriente, uh-huh. También por las características de lo que es el territorio yemení, que no es precisamente desértico y de arena, sino que es montañoso, y en el cual están pudiendo, digamos, no están pudiendo los el gobierno, digamos, que representa, digamos, los intereses de Arabia Saudita ganar esta guerra, digamos, civil que ya lleva desde 2015, 2014, donde viene con fuertes enfrentamientos, que bueno, no se sabe cómo va a suscitar. Igual, de todas maneras, la prensa internacional está más con los ojos en Irán y lo que pueda llegar a hacer Estados Unidos con respecto a un ataque directo o un intento de invasión, que es, bueno, algo que también se viene charlando hace varios años y vienen, bueno, un poco viendo qué acontece. Bueno, y yendo un poco a lo que nos va a abocar este programa, que querés hacer una breve introducción, Maxi, tú. Vamos a hacer una breve introducción. Una entrevista al entrevistado. Vamos a entrevistar a José Jara. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. Fue compañero mío también en la Universidad Siglo XXI. Lo cual no sé si es bueno o es malo. Es muy bueno, la verdad que es muy bueno. José Jara hace muchos años viene trabajando en una fundación que se llama Tierra Vida. Es una fundación en cordobesa que está abocada a la difusión del conocimiento y de la toma de conciencia con respecto a lo que es esta problemática del cambio climático. A su vez me parece relevante tener la palabra de él, porque él fue a París en el año 2015 cuando se llevó a cabo el acuerdo marco de las Naciones Unidas, el gran acuerdo de París. Entonces él nos puede contar desde ese punto de vista cómo se percibió en aquellos años y cómo se fue toda la bosta y cómo se desarticuló por completo cuando, sobre todo en 2017, cuando Donald Trump de manera unilateral mostró las intenciones de no seguir este acuerdo, de abandonarlo, y al mismo tiempo por gobiernos como por ejemplo el de Bolsonaro, que habla de la cuestión como si se tratase de una conspiración marxista, en esta visión infantil que él tiene de las relaciones internacionales, donde pone todo blanco y negro de que es una batalla de comunismo contra capitalismo, como si siguiésemos en la Guerra Fría. Es un discurso, creo que más que un pensar de él, digamos. Me parece que es más fácil una estrategia de comunicación más que... Totalmente. No, pero creo que ningún tonto llegue a ser presidente de ninguno de estos países, digamos. No, la verdad que no. Pero su discurso, bueno, está teniendo muchas repercusiones negativas en toda la comunidad internacional. Sí. Y fue blanco de las críticas en la actual Asamblea General que se está llevando a cabo, las sesiones número 74. Así que bueno, la idea es que José Jara nos cuente cuáles son los antecedentes de esta cumbre a la que estamos asistiendo, cuáles van a ser los temas a tratar y cuáles son las perspectivas, las proyecciones, qué es lo que piensa y cómo se ve, sobre todo desde el activismo. Porque hay que decirlo, en esta cumbre, Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, ha dado un hincapié fundamental a los movimientos activistas. Les ha dado mucho protagonismo y ha agitado y alentado a las movilizaciones para que los jóvenes se empoderen y puedan llevar a cabo las presiones necesarias para que los distintos líderes políticos puedan hacer las políticas públicas que se requieren para reducir la emisión de gases con efecto invernadero. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, ya estamos en línea con José Jara, licenciado en Relaciones Internacionales, que conoce mucho, se especializó mucho en temas de cambio climático. Él trabaja, hoy es parte de la Fundación Tierra Vida, una fundación que hace mucho por la difusión del conocimiento y por el activismo en contra de las políticas que están incrementando el problema del cambio climático. Jara, buenas noches, amigo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi, muchas gracias a ustedes, todo bien por suerte por aquí. Bueno, me alegro, Jarucha. Bueno, estamos acá con Mati y con Yago desde los controles para que nos comentes un poco, primero que hagas, si nos podés hacer brevemente, un antecedente de lo que fue la cumbre de París en 2015, de la cual vos fuiste testigo porque estuviste ahí, y cuáles son las expectativas para esta nueva sesión, estas nuevas cumbres que se están llevando adelante y que comenzaron el día de la fecha. Mira, bueno, primero con respecto a la cumbre de París, fue la cumbre climática más importante de las que se han sucedido hasta el momento, dado que se ha logrado el mayor acuerdo de cooperación internacional de toda la historia desde que existen los estados, el cual fue la primera vez, fue el segundo intento, pero la primera vez de manera exitosa en el cual los estados acordaron autorregularse en sus políticas ambientales, con el objetivo de que aquí al 2100 la temperatura global no aumente más de 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos posibles para que no sea más de 1,5. Perfecto. En ese momento el acuerdo, si se quiere, fue no fue lo que esperaba, pero es un paso gigante y con estos años se lo fue afilando un poquito más, si se quiere. Los estados han comenzado a tener mayor participación dentro de sus agendas, se han comenzado a destinar mucho más fondos por parte de los gobiernos hacia políticas ambientales, más allá de algunos estados que por ahí son reticentes al acuerdo, como así también importantes en cuestiones de política internacional, como ser Estados Unidos, Brasil, Rusia por un lado. Pero bueno, es un paso gigante que se dio, y durante todos estos años se comenzó a trabajar sobre básicamente lo que es la implementación del acuerdo, dado que el acuerdo comienza a correr a partir del año que viene. Es sí. Por eso que la Asamblea General de Naciones Unidas, que arrancó hoy de manera oficial, el foco central está puesto en la agenda de cambio climático. Es por eso que en Nueva York hoy estuvo esta joven sueca Greta Thunberg dando un mensaje sobre cuán importante, urgente es la cuestión ambiental a nivel global para nuestra, sobre todo para nuestra supervivencia. Y lo innovador que tiene esta asamblea, que se le dio mucho lugar a la participación de movimiento juvenil de las nuevas generaciones. Lo que se va a tratar a nivel estatal es el objetivo de descarbonización para el 2050. Ya hay algunos estados, como Costa Rica, por ejemplo, que se lo han propuesto a partir ya de 2030, como sé también Chile, quien va a ser quien va a alojar la cumbre climática de Naciones Unidas de este año. Y bueno, básicamente esa va a ser un poco la agenda de la Asamblea hoy en día, de ver cuáles van a ser las estrategias propias de los estados, ya sea en conjunto, como bloque, de manera individual, para lograr este objetivo de descarbonización de la economía hacia el 2050 y ver la posibilidad de retrasarlo inclusive más, unos años más, dado la emergencia climática. Sí, perfecto, Jara. Y con lo que decís de Greta Thunberg, la joven sueca, tuvo un rol protagónico también dado por el secretario general Antonio Guterres, como habíamos dicho en un principio. Y también te quería decir que, a pesar de todas estas alarmas, de los informes de tanto de la ONU como de la Organización Mundial de la Salud y distintas ONG, la producción industrial que emite gases con efecto invernadero aumentó desde el 2015 hasta la fecha. Eso también marca también una trascendencia, una emergencia y un mayor aumento de las presiones para que los líderes se hagan cargo de una vez y por todas y se pueda dar ese giro productivo que se requiere. Exactamente, tal cual como vos decís. uno por ahí pareciera que ve por un lado los objetivos propios del Acuerdo de París y por otro lado ve cuáles son las políticas, pero también hay que tener en cuenta que esto es propio de, si se quiere, la fase de adaptación a lo que debería ser la nueva forma de producción a nivel global. Hay estados como, por ejemplo, China, que en lo que fue su compromiso hacia el Acuerdo de París, porque a diferencia de lo que fue en su momento el Protocolo de Kioto, donde todos tenían las mismas obligaciones, en el Acuerdo de París se basa en contribuciones nacionales. O sea, cada nación se proponía cumplir tal objetivo en determinada cantidad de años de manera autónoma y otro objetivo ya con ayuda de financiamiento internacional. En este caso tenemos países como China, que sus objetivos es de emisión pico hasta el 2020 y a partir de 2020 bajar. Comenzar a bajar para llegar a este objetivo de descarbonización de la economía. Entonces, a raíz de eso hay muchas industrias que han tomado el mismo objetivo de, siguiendo con las regulaciones y contribuciones propias de los estados en los cuales forman parte, de hacer emisiones pico hasta el 2020, donde el Acuerdo de París comienza a ser obligación para todos los estados firmantes y donde deberán comenzar a reducir su producción de gases de efecto invernadero. Sí, y en esto también China y una posición particular que presentó el gobierno de Beijing durante todos estos años, en decir, los países industrializados, que son los del bloque occidental, que históricamente contaminaron, nos vienen a decir ahora que nosotros cambiemos el eje o la matriz productiva, cuando nosotros estamos presentando crecimientos económicos sin precedentes en la región. Pero China es la principal economía que contamina a partir del año 2000. Anteriormente siempre lo fue Estados Unidos y potencias occidentales. Exactamente. Inclusive una de las cuestiones por las cuales fracasa el protocolo de Kioto es porque China fue incluida dentro del apéndice de los países subdesarrollados. Entonces, si bien capaz la economía no era parecida a una economía de primer mundo, en lo que es a nivel interno, pero a nivel externo, un sector industrial gigante con una de las mayores poblaciones a nivel global que la convirtieron en las naciones más contaminantes. Así también, otra cosa importante que mencionar, que lo incluye dentro del Acuerdo de París, pero que no lo incluía anteriormente en el Protocolo de Kioto, es reconocer que existen responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Esto qué significa? Es obvio que hubo un sector global, que sobre todo fue el hemisferio norte, que durante 200 años post-revolución industrial ha crecido sin ser consciente, sin el mundo saber que el daño ambiental que estaba generando ese crecimiento desde la revolución industrial. Cuando ya nos dimos cuenta, obviamente ya era tarde, ya había industrias instaladas, estaban en crecimiento, sobre todo la fuente de todas las industrias es de carbón, de gases y petróleo. Entonces, cambiar toda esa matriz es un desafío, pero a la vez incluir a todos estos estados que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse por diferentes motivos durante estos últimos 200 años, darle una cuota de beneficio también, porque es verdad que el Acuerdo de París termina funcionando como detractor del desarrollo económico de los países, sobre todo del hemisferio sur. Entonces, lo bueno que incluye el Acuerdo de París es este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo que todo individuo dentro del planeta es en algún punto culpable de la situación en la que estamos, como también todos los estados, pero reconocer que unos estados tuvieron más culpa que otros. José, Matías, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, Matías, igualmente. Bueno, te comento, voy a hacerte la pregunta más difícil, voy a hacer de chico migraña, de mala onda. Viendo objetivamente, entrando más en personaje, ¿no? Objetivamente, China tiene la minería más contaminante del mundo, 7 cadenas montañosas, por eso es que tiene las aguas raras, Estados Unidos se fue del Tratado de París, Bolsonaro quemó una gran parte del Amazonas, es como que en verdad es bastante oscura, digamos, más allá de las manifestaciones que el primer mundo puede hacer en sus ciudades con gente joven. Quien dirige la política y la biopolítica no está pensando mucho en el cambio climático. ¿Qué nos puede decir vos como para que tengamos una visión más optimista de la que acabo de interpretar? Mira, partiendo de la base que el daño ya está hecho y lastimosamente es irreversible, nosotros ya estamos dentro de la catástrofe, si se quiere, Y es evidente que el cambio climático ya nos afecta de manera directa a todos nosotros. Y lastimosamente hay intereses de tanto de Estado como de organismos de manera particular que pareciera que son más pesados que el interés colectivo a nivel global. Yo siempre, como mensaje optimista, y algo que también me da esperanza a mí, es saber que las nuevas generaciones cada vez van tomando mucha más conciencia de la cuestión climática, que no solamente conciencia a nivel de reconocerlo, sino conciencia a nivel de actuar. Y es por eso que tenemos personas jóvenes como Greta Thunberg, que te movilizan todo un planeta en un día con marchas de manera simultánea y masivas en más de 120 ciudades del mundo. Aunque no sea información que se haga pública en todos lados, pero el sector juvenil tiene cada vez mucha más participación dentro de Naciones Unidas. Lo he visto yo las veces que he participado en estas cumbres climáticas a nivel global, como también lo pudimos ver todos nosotros hoy en la Asamblea General de Nueva York, y que son generaciones que yo creo que van a lograr el cambio. Lastimosamente el cambio no se al otro, sino que es un proceso largo y tedioso, bueno. Pero nos vamos a tener la capacidad de adaptarnos como sociedad al nuevo contexto. Bueno, Jara, yo coincido en parte con lo que decís, porque son las nuevas generaciones las que están teniendo este cambio de mentalidad y más conciencia, y las que señalan a las generaciones pasadas de su responsabilidad. Y para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta, y es cómo ves a Argentina con respecto a este tema, porque sé que fue denunciado explícitamente en esta primera sesión de la Asamblea, y qué, cómo ves también las políticas de los últimos años, en donde aparentemente hubo una gran inversión en las energías renovables. Sí, yo en cuestiones de política argentina siempre digo como que tenemos dos patas. Por un lado, obviamente, los pros y los contras. El contra creo que lo sabemos todos, que es la cuestión de Vaca Muerta, que es una cuestión muy sensible por la cuestión que supone cómo tenemos el petróleo o toda la energía que podemos sacar de ese lugar es a través del fracking, que las experiencias muestran que no son muy buenas para las sociedades que vienen alrededor de donde se extrae. A la vez sabemos que puede ser una gran fuente de trabajo de ingresos para la Argentina, pero a costa de la contaminación del medio ambiente y de afectar realmente los recursos alrededor. Por otro lado, lo que sí puedo mencionar y aplaudir al actual gobierno en cuestión de cambio climático es que la participación de diferentes sectores de la sociedad ha sido abierta. Hace en el 2016 más o menos, sí, en finales de 2016, el gobierno ha creado el primer gabinete interministerial de cambio climático, en cual hasta ese momento incluía a 11 ministerios de toda la Argentina trabajando de manera transversal en políticas ambientales. Inclusive una de las primeras actividades que realizó este gabinete fue el llamado concurso para financiamiento de proyectos. Habían recibido alrededor de 200 y se tomaron, si no me equivoco, 150 proyectos más o menos, que la mayoría habían ingresado del sector juvenil. Y lo bueno que también veo es que las decisiones, si bien obviamente son más que nada, no son discutidas entre todos, pero sí son compartidas, el acceso a la información suele ser muy bueno y la apertura hacia a las organizaciones del tercer sector, del sector juvenil, que han dado, la verdad que también ha sido algo muy, muy bueno lograr. Y lo último, en el sector internacional, en la COP, en la cumbre climática del 2016, que se desarrolló en Marrakech un año después de la firma de París, la Argentina fue la primera nación en que revisó su acuerdo de París, sus compromisos frente al acuerdo, y quien tomó una iniciativa aún mayor sobre el acuerdo. En su momento había afirmado de que su compromiso nacional era de reducir las emisiones en un 15% de manera autónoma al 2030 y en un 28% cerca del 2040 con ayuda de financiamiento internacional, y en el 2016 cambió y lo elevó un poco más al compromiso y firmó que la reducción para el 2030 iba a ser el 18%, o sea un 3% más con respecto a lo que había sido hace un año, y del 35 había pasado el 40 para el 2000, cerca del 2040. Fue la primera nación que lo hizo, hubo muchas naciones que después siguieron atrás los mismos pasos de la Argentina, e inclusive hace alrededor de un año y medio se se conformó la alianza ABU, que es Argentina, Brasil, Uruguay. Es un bloque de regional donde se discute políticas ambientales y sobre todo trabajar de manera alineada. Obviamente que la elección de Bolsonaro dificulta bastante el trabajo dentro de ABU, pero bueno, es un gran paso para la región. Perfecto, Jarucha, perfecto, Jara. Bueno, muchas gracias, hermano, por tus palabras, por tu participación. Mati, Yago y yo te saludamos acá desde Aldea Global y bueno, siempre es un gusto contar con amigos para este tipo de entrevistas. Dale, Maxi, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todo el equipo. Muy buen programa. Hasta luego, Jara. Bueno, ahí pasada Jara, licenciado en Relaciones Internacionales. Nos vamos a un corte ahora. Aldea Global,